otro. Bueno, pues voy a pedir disculpas de nuevo porque no hay musiquilla. ¿Yo qué queréis que os diga? Yo, si queréis, os canto. Había una vez un bru, había una vez un bru, un brujito en Gulugu. Grecia, urgente. Enfrentamientos y disturbios en el entierro de Alexandros. En Atenas hay enfrentamientos en la zona del Parlamento y del Instituto Politécnico. Estamos hablando de una noticia que nos llega hoy a las 5:20, ¿eh? Increíblemente, los antidisturbios han aparecido en el funeral de Alexandros. Miles de personas acudieron al cementerio de Faliro y desde el silencio despidieron al joven asesinado. Repentinamente, escuadras antidisturbios aparecieron en los alrededores del cementerio. Algunos jóvenes increparon verbalmente, a lo que la policía respondió con cargas en las puertas del camposanto y uso de gases químicos. El funeral estaba siendo cubierto en directo por los medios de comunicación y algunos canales de televisión, incluso desde helicópteros. Más de 5.000 personas han sido rodeadas en el cementerio. Durante la última hora y media, la gente ha intentado romper el cerco. Pues eso, esta es la noticia que tenemos de a las 5:20. Luego también tenemos otro párrafo. Ahí en el entierro, el campo de batalla, en las calles alrededor del cementerio, la gente había advertido que si hubiese policía en el funeral iban a atacar. Sin embargo, la policía estaba presente a unas pocas calles del cementerio, y no solamente los antidisturbios, sino un helicóptero de la policía que estaba dando vueltas sin respetar el odio y el dolor a los familiares y miles de asistentes. Pronto empezaron los disturbios con cócteles Molotov y cantidad de gases lacrimógenos. Una furgoneta de una emisora de televisión se quemó. Y decir se quemó no es que se haya quemado por combustión espontánea, sino que la quemaron, como tiene que ser. Grandes disturbios en estos momentos en Tesalónica y Atenas. Multitud de antidisturbios se dirigen hacia la comisaría general, que está en la avenida Alexandras, mientras grupos atacan a bancos y tiendas. Más de 300 personas se han ido de la Plaza de la Constitución, Sintagma, que ha sido el campo de batalla esta mañana, y se dirigen a la avenida de Panepitsimiu. Dos personas han resultado heridas durante los disturbios de esta mañana. Pues eso, esta noche del sábado, el desencadenante, ya te digo, fue un policía, guardia especial. Disparó a sangre fría a Alexis, aquí dice de 15 años, pero bueno, es un adolescente. Este hecho habla por sí solo, como también los actos de resistencia y revuelta que se extendieron rápidamente esa misma noche en Atenas y en todo el país. Que sepáis que en Madrid también se quemaron algunos coches, ¿eh? Y por Europa. Este asesinato estatal en concreto es la gota que desbordó el vaso en la violencia y el terrorismo que cada día sufre cada vez más la gente, con cada vez más dureza en los últimos tiempos. Es la gota que desbordó el vaso en la violencia y terrorismo. A través de despidos masivos, la degradación económica, el estado policial, el terrorismo psicológico que divulgan las noticias de las 8, pim pam, pim pam. Este asesinato estatal en concreto no era un caso aislado. Y quien crea que lo es está equivocado. Los que tienen un mínimo de memoria colectiva no olvidan ni el asesinato de Mijals Kaltezas, de 15 años, en noviembre del 85, a manos de la policía melista, ni los asesinatos más recientes de Raklis Maragakis, de 20 años, por un guardia en Creta, María Koulori, de 43 años, en Leukimi, ni tampoco los luchadores asesinados por el régimen democrático. Kumis, Kanelopoulou, Tsironis, Temponeras, etc. Tampoco queremos olvidar la política asesina en general del Estado y del capital. Ponemos como ejemplo los accidentes de trabajo, entre comillas, que son asesinatos diarios en las galeras del trabajo, con el ejemplo más reciente del exterminio de trabajadores en Perama, en julio, los asesinatos y palizas diarios e incontables inmigrantes anónimos desde las fronteras del Estado griego hasta los calabozos de la policía, así como los asesinatos de los detenidos en las salas de torturas de la democracia. Este asesinato estatal en concreto al final recibe la respuesta que les corresponde. En las calles de las ciudades que arden a manos de miles de jóvenes, de trabajadores, de parados inmigrantes que se enfrentan a las unidades de represión y atacan los templos de consumo, a los ladrones legales que se encuentran en los bancos, a los asesinos legales que se encuentran en los cuarteles de policía. Y mientras la lucha se extiende entre la sociedad con los ciudadanos que tiran macetas a los policías, inmigrantes que se enfrentan a la policía antidisturbios en sus barrios, estudiantes que ocupan sus escuelas y que salen y enfrentan en las calles, los medios de comunicación que cambian el significado de los enfrentamientos, que en realidad tienen un carácter social y clasista. Un aplauso para todos, para toda esta gente en Grecia. La verdad es que ahí sí que se puede decir que tienen sangre en las venas, me cago en la puta. Mientras que por una parte muestran sus lágrimas de cocodrilo, hablamos de los medios, por el asesinato, por otra intentan volver a la sociedad en contra de los luchadores, presentando los ataques contra los grandes almacenes y multinacionales como reacciones extremas que perjudican al conjunto de la sociedad. Así como no aceptamos este asesinato a sangre fría como un caso aislado de violencia estatal, tampoco nos volvemos en contra de la mala derecha, sencillamente, sino en contra de todos los gobiernos y en conjunto en contra del régimen explotador y represor de la democracia burguesa. Esto ya sé que son atópicos, pero es que son tópicos que son verdades como puños. Por esto no pedimos ninguna dimisión de ministros ni del gobierno, ni tampoco esperamos ninguna justificación institucional por el asesinato. No existe justificación por un asesinato, por ningún asesinato estatal. Existe solo la difusión de la rabia, la agudización de las respuestas que se dan en las calles, nuestro deseo de que la rabia socioclasista se vuelva total y subversivamente en contra del sistema capitalista y de las relaciones del poder, sobre las cuales se construye la realidad represiva de la que todos nos damos cuenta. Bueno, todos, unos más que otros. Como parte del enfrentamiento socioclasista, la ocupación de la Facultad de Economías griega representa un espacio abierto para la información y la configuración en común del conjunto de las actividades en las calles. Al mismo tiempo, creemos que es importante la ocupación de las fundaciones universitarias como lugar de reorganización y autogestión de nuestras fuerzas frente a la represión estatal, para que en esta lucha que ha desatado no quede nadie solo ante el Estado. Pues eso, estos chavales que ocuparon la Facultad de Económicas, pues es lo que piden: solidaridad a los detenidos en los enfrentamientos de los últimos días, que por lo que yo leí eran 30, pero bueno, ya veis que los acontecimientos están sucediendo bastante rápido. Que ningún asesinato estatal quede sin respuesta, y con el paso de los años el odio aumenta, y que vosotros los policías pues sois unos cerdos asesinos. El artículo número 2. 2 de la Ley de Régimen Penitenciario. La reinserción social del penado constituye el objetivo fundamental del periodo de cumplimiento de la pena. Lo mismo pasa con el artículo número 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dice: el Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna. Con esto tratamos de llegar al fin primordial de toda institución penitenciaria, que es la de rehabilitar al infractor. Las cárceles modernas tienen como fin último dos cosas primordiales, que son la reforma del infractor y la de impedir la repetición del acto antisocial. ¿Pero realmente la cárcel rehabilita a los que en ella entran? La respuesta de muchos, basadas en sus propias experiencias, conocimientos y en las estadísticas, dirían un rotundo no. Pues eso. Bueno, voy a leer una noticia de la ABC. Esto ya no es grabado, chavales. Una noticia igual un poco más completa. Completa, quizá, en contenido políticamente correcto. Policías y manifestantes heridos en toda Grecia. Tensión en el gobierno. Tras el resultado de la autopsia al adolescente que un policía mató en la noche del viernes, nada parece mejorar en Grecia. El joven fue disparado en frío por un arma pequeña. La pistola reglamentaria del policía, el señor Epaminondas Corcoenas, que era conocido como Rambo en la comisaría local y se encuentra detenido y acusado del asesinato intencionado junto con su compañero acusado de colaboración en el asesinato. Mañana miércoles declarará ante el juez. Miles de manifestantes se han enfrentado hoy por tercer día consecutivo con las fuerzas del orden en distintas ciudades de Grecia en protesta por la muerte del joven. Un gobierno al borde de la crisis, la policía desprestigiada, los propios policías heridos en los enfrentamientos en todo el país y las centrales policiales atacadas por grupos de estudiantes y simpatizantes de partidos de la izquierda tirando piedras en pleno día. Y es que se me calaba al escucharlo, al leerlo. En el centro de Atenas, miles de jóvenes lanzaron piedras contra la policía, mientras la plaza donde se ubica el Parlamento griego, la Plaza Sintagma, estaba impregnada de gas lacrimógeno utilizado por los maderos, que también emplearon porras para reducir a los manifestantes. Un total de 35 personas fueron detenidas. Los manifestantes causaron destrozos en cientos de comercios, bancos, edificios públicos e incendiaron los contenedores de basura que encontraron a su paso. También prendieron fuego esta tarde a los principales grandes almacenes del centro de Atenas y al árbol de Navidad gigante situado en el exterior de la sede del Parlamento. La sede de Olympic Airways sigue en llamas. El fuego. Ya no seguiremos contando los incidentes porque no se pueden contar, dice un miembro de un brigada de bomberos, mientras todos los camiones de bomberos de la ciudad recorren las calles. En total se registraron protestas en más de 10 ciudades a lo largo de toda la nación de 11 millones de habitantes, incluido en Tesalónica, que es la segunda ciudad más poblada de Grecia, y las islas de Creta y Corfú. La policía lanzó grandes gases lacrimógenos contra los alrededor de 300 jóvenes de extrema izquierda que se manifestaron en las calles de Tesalónica, deteniendo a dos de ellos. El primer ministro conservador, Kostas Karamanlis, ha vuelto a declarar que se hará justicia, que se castigará a los responsables, que se indemnizará a quienes sufrieron daños materiales en las manifestaciones. Pero no bastaba eso, y nadie sabe cómo acabará la cosa. El ministro del Interior, Prokopis Pavlopoulos, presentó su dimisión en la noche del viernes y no fue aceptada. Ahora intenta poner orden con gran dificultad. Bueno, en el chat, que otra vez os pido disculpas por estar yo solo y bueno, y no poder atenderos también por el chat. Eso, nos pedís más información ahí de lo que pasó también en Madrid y tal. Pues bueno, hay algo por aquí. Bueno, eso, hay convocadas en diversos puntos de España manifestaciones. Nos comunican por el chat que debe haber algo en Zaragoza también. El jueves a las 7 de la tarde. Y mañana a las 12 en Madrid, en la embajada. Bueno, la indignación provocada por la muerte del adolescente a manos de un policía durante la manifa ha traspasado fronteras. En Londres, un grupo de manifestantes asaltaron la embajada de Grecia, mientras en Berlín ocuparon el consulado griego. Al caer la noche en la capital griega, miles de personas marcharon codo con codo a lo largo de las principales calles de la ciudad. Elementos anarquistas reventaron las lunas de los coches y corearon polis, cerdos asesinos y demás. Algunos lanzaron artefactos incendiarios contra los policías y por tercera noche ardieron comercios y se escucharon explosiones. La policía ha perdido el control. La policía ha perdido el control. La policía ha perdido el control. El chico muerto es solo una excusa. Parece que la policía no está del lado de la gente. Por eso la gente apoya a los jóvenes. Dijo Alexandros, un profesor que declinó dar su apellido. La muerte del adolescente activó el malestar de los jóvenes, resentidos ante cada vez mayor brecha entre ricos y pobres, empeorada por la crisis de crédito global. Hasta el momento, más de 50 personas han resultado heridas en todo el país y los daños materiales ascendieron a millones de euros. El primer ministro dijo que el gobierno intentará recompensar a los dueños de las propiedades dañadas. Y ahora los altos cargos de la policía pues estarán echando la bronca para que sus perros sean más sutiles. Esto me recuerda a la película de V de Vendetta, cuando había un descontento muy general y nuestro héroe estaba completamente seguro de que un madero iba a tener un desliz y se iba a desencadenar ahí la gran revuelta, como así pasó. Y de hecho hoy vi otra peli en la que pasaba algo muy parecido, la de Carne Trémula, mítico madero que piensa, o sea, madero y maltratador que piensa que su mujer se la está pegando y pues va a patrullar emborrachándose. Después ya sabéis, ya os imagináis lo que puede pasar. Hoy es un día de luto nacional por el joven Alexandros, al que los amigos llamaban Alexis, y todos los centros de enseñanza secundaria y universitaria están cerrados. Además, desde ayer, muchos son los colegios cuyo personal docente y alumnos, o solo alumnos en algunos casos, han decidido no ir a clase y se han hecho sentadas y manifestaciones protestando por la muerte del joven. La opinión pública está escandalizada. Primero, por ese asesinato en frío a un jovencito, pero también por el tipo de manifestaciones agresivas y por el número de daños causados entre el sábado y el domingo. Bueno, cuando una ciudad está hecha para que puedas ir del trabajo a casa, de casa al trabajo, y tengas un ocio completamente organizado, legal y controlado, pues si te revuelves, pues puedes romper un jarrón o dos, o puede caer algún policía. Más de 100 coches quemados, más de 100 tiendas saqueadas, más de 8 bancos destruidos, y todo ello en el centro de Atenas, cuyo aire el domingo era respirable debido a los gases lacrimógenos de la policía y a las bombas incendiarias de los manifestantes. Heridos por parte de manifestantes y policías, nadie ingresado, y arrestos, la mayoría por saqueo y pillaje, uno por tenencia ilícita de arma. En Tesalónica también hubo heridos y destrucciones gratuitas de coches, tiendas y edificios, y también hubo, pero menos en otras ciudades. Ayer por la tarde, tanto el Partido Comunista Griego como la coalición de la izquierda, que ahora se llama Syriza, convocaron sendas manifestaciones en lugares distintos del centro de Atenas, con una vigilancia policial nunca conocida. Tensión y miedo en muchos rostros por ambos lados, policías y manifestantes, pero también indignación por parte de los jóvenes al grito de policías asesinos. Pero muchos critican el que estos dos partidos protegen a los manifestantes que destruyen y no suelen condenar sus acciones. Sí, lo llevan claro. Y en las encuestas sus porcentajes suben y en cambio el partido gubernamental Nueva Democracia baja puntos. Horas bajas para el primer ministro conservador Kostas Karamanlis, que se enfrenta también a una huelga general convocada por los sindicatos para el miércoles, en el que se protesta por las limitadas reformas de las pensiones, por las medidas económicas, por las privatizaciones, bla bla bla. Parece. Rompe con la pana, este programa es el mejor. ¿Sabes? Pues si no, no vengo. Noches de patada. Venga, noches de perrada, chaval. No de gatada, de perrada. De jauría. Jauría. Eso es perrada de perros. Empezamos el programa, venga, va. La seguimos. Vamos a hacer un poco de... Bueno, tú... Amor. En las veces que estuviste dentro de la cárcel, ¿te acuerdas de haber visto algún insumiso? Sí. ¿Y cómo vivían? Refugiados en el módulo terapéutico para vivir bien. Con los FIES, con los primeros grados y con nadie que les pudiera hacer daño. ¿Y yo veía miedo en sus ojos. ¿Tenías coleguillas insumisos? No, tenía colegas charras. Prefería, de verdad. ¿Sí? Sí. Entonces, nos vienes a decir que como que se mantenían un poco al margen, ¿no? Sí, del ambiente carcelario, sí. ¿No? Sí, predicaban con su ejemplo. Sí. Pero no con su ejemplo, predicaban con su ejemplo, pero no con su vivencia. Con sus actos, ¿no? Mucha no con boca, su vivencia. Después... Mucha boca, pero por la boca muere el pez. Querían estar un poco al margen. Eso, es que se refugiaban en el módulo terapéutico para allí poder vivir bien, no tener que ver nada con drogas, con cuchillos, con peleas, no verse en conflicto con otro patio, que no fuera módulo terapéutico, etc. O sea, que eran unos cobardes. Sí, para mí sí. Porque yo doy la cara en cualquier patio, aunque me la rompa. Eso soy yo, José Luis Oliveira Lara. El Oli. Saludos otra vez. Estoy borracho, ¿qué queréis? Me lo puedo permitir, estoy en la calle. Y ya os tocará. Cabrones. No me lo toméis a mal, ¿eh? Ya os tocará. ¡Tipo de música! Esto me salió bien, todavía quiero mostrar dos o tres minutos. ¿Sí? ¿Qué? ¿Está abierto? Sí, claro. Si a mí no me importa que me no se cierra. Si no se cierra, mejor. ¿Qué comportamiento tenías que llevar dentro de la cárcel para poder obtener permisos de salida? Perdona, me estoy riendo porque la gente que lo está oyendo, yo sé que son colegas míos muchos, y se estarán partiendo el culo conmigo hoy de risa. Le estoy dando redención para 3 días, como un poco. La redención para un preso. O te agarras a la escoba y barres el patio, fregas la sala y después de eso espera, perdón, que tengo el teléfono prendido. Vaya musicona, estoy algo, esto es importante para mí, no os penséis que es broma. ¿Qué comportamiento tenías que llevar dentro de la cárcel para obtener permisos de salida o derecho condicional? Como una mariquita, barrer el patio, las colillas que tiran los demás. O si no, ir a un taller que no hay, porque no lo ponen, porque no está en el módulo terapéutico. O si no, pues pegarle un beso en el culo al director y decirle, suéltame, por favor. Mamá, sáqueme de aquí. Bueno, yo quería que nos explicaras un poco cómo... Bueno, Peña, voy a interrumpir ahí el programilla. Yo os digo, no hubo cambios aquí en el ordenador de la Cuca y entonces no puedo encontrar la música. Entonces os estoy poniendo cachos de un programilla que fue bastante calentito en mayo, que trajimos a un compañero que nos estuvo hablando de la Trena, cárcel, Maco, Trullo, centro penitenciario de la Trena. Y vamos a seguir con la gran noticia de los últimos días. Bueno, ya eso, comentamos todo lo que pasó ahí en Grecia por la muerte a manos de un policía, de un chaval de 15 años, todas las revueltas que está habiendo estos 3 días. El ministro del Interior presentó su dimisión y no fue aceptada. Yo yo nunca había oído algo de esto, o sea, una cosa así. Y bueno, y eso, en Londres ya veis que se atacó la embajada griega. En Zaragoza, pues bueno, tenemos aquí un poco noticias de varios, noticias breves. En Zaragoza, las pequeñas ciudades aragonesas no están dispuestas a seguir viviendo como lugares de formación de policías locales y después quedarse sin agentes porque estos piden... Epa. Pues eso, que los cientos de jóvenes volvieron a causar graves disturbios en Atenas. Hubo un entierro del chaval donde también hubo disturbios. Las llamadas de calma al gobierno no han impedido que las manifestaciones y enfrentamientos con la policía se avivaran. Una nueva batalla campal sacudió hoy los suburbios de Atenas después del entierro de este chaval, Alexis Grigoropoulos, de 15 años, cuya muerte desencadenó una oleada de violencia que ha llevado al país a una profunda crisis. Eso, la policía, ya ves, está tirando de gases lacrimógenos. Y su opinión es que nadie tiene derecho a utilizar este suceso trágico como una excusa para las acciones de violencia contra ciudadanos inocentes. Es que me cago en tu puta madre. Vaya manera de tergiversar las cosas. Todo el mundo tiene derecho a protestar por cómo les está haciendo vivir. Y todo el mundo tiene derecho a utilizar la violencia cuando cree que tiene que utilizarla. Bueno, esto es lo que decía el primer ministro conservador Costas Karamanlis en una reunión con el presidente. Las autoridades también recalcaron que no tolerarán el vandalismo y la violencia. Al dar a conocer que la jornada de hoy fueron detenidos alrededor de 150 manifestantes, que se suman a los 200 arrestados ayer. O sea que debe haber ya medio millar de personas detenidas. Karamanlis también pidió una unidad política para restar credibilidad a los violentos y solicitó que todo el mundo político condene de forma unánime y rotunda a los responsables de la catástrofe, a quienes se debe aislar. No sé si se refiere a los policías que mataron al guaje o a los manifestantes. Georgios Papandreou, el jefe de la oposición mayoritaria del movimiento socialista panhelénico, le contestó que el pueblo ha perdido la confianza en el gobierno y que lo único que puede hacer es dimitir. ¿Y qué cojones tendrá que ver el partido que esté en el gobierno cuando los policías van a ser los mismos y eso que pasó va a seguir pasando? Eso es lo que me pregunto yo. El asesinato de este chaval, cuyas circunstancias están siendo investigadas, pero todo apunta a que fue a sangre fría, ha ido mucho más allá de, y como subrayan diversos analistas, ha catalizado el descontento que existe en Grecia por la crisis económica y los anunciados ajustes, los escándalos de corrupción en el gobierno y el descontento de muchos jóvenes abocados a un empleo precario, directamente al desempleo. Miles de estudiantes se unieron hoy a las marchas de protesta por la muerte de su compañero, inundando las principales avenidas de la capital. Esta protesta pacífica estuvo empañada por la violencia y muchos de los manifestantes se vieron atrapados en los enfrentamientos entre los radicales y la policía, que lanzó gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Y también meterán infiltrados, como ya hemos dicho antes, para que provoquen y sean los primeros en atacar al pequeño comercio y sean los primeros en desencadenar la violencia contra lo que no se debería para luego poder echar mierda a los manifestantes. Un grupo de incontrolados, e incontrolados deberíamos ser todos, a mí me gustaría ser un incontrolado, pues eso, ¿cómo juegan con las palabras aquí los medios? Un grupo de incontrolados destrozó varios escaparates con piedras y causó daños en los vehículos aparcados. Es una vergüenza, me podían haber matado a mí, declaraba Diana, una muchacha de 16 años de uno de los colegios. En los enfrentamientos, varios testigos relataron que vieron a varios agentes policiales disparar muchas veces al aire con el revólver reglamentario. Otros enfrentamientos se registraron en el pueblo de Salónica, Patras, la isla de Creta y la localidad Loanina. El ayuntamiento de Atenas ha puesto cifras a la destrucción de los últimos tres días. 322 tiendas destrozadas, aunque el alcance de los daños materiales todavía debe ser evaluado. En Salónica se calcula que hay alrededor de 100 tiendas destruidas por los disturbios. Y así están las cosas. En el aire, no. Sí, estamos en el aire. Bueno, MTV. Get out the air. ¿Qué cantidad y de qué tipo de vejaciones o de palizas has visto o has podido sufrir por parte de los carceleros, hijos de puta? Ahí dentro. Desde pegarle una paliza a mi compañero de celda, no, al de al lado, y oír esa paliza hasta que me pegaran a mí una en ingresos, atado con dos esposas a una litera. Unas en los pies y otras en las manos, a lo largo, boca abajo, con una toalla mojada en agua fría, mirarte sin marcarte. No marcas, claro. Hay hijos de puta. Como mejor les gusta a ellos. ¿Y podemos saber el motivo de por qué te pegaron? Sí, claro. Solo un poco de... ¿Estar preso? No, por decir verdad. Por decir una verdad. Por hablar, claro. La gente es hipócrita, como ellos. Son hipócritas, porque yo digo una verdad. Y si yo te digo a ti una verdad... Y tengo razón, tú te callas. Pero ellos no se pueden callar porque lleva la chapa. Y como lleva las chapas, pues te dan estas sonrisas. Y para encima sales perdiendo. ¿Por qué sales perdiendo? ¿Sabes por qué sales perdiendo? ¿Eh? Porque eres el interno. Y el interno siempre sale perdiendo. ¿Por qué? Porque se puso violento. ¿Va? Y le tuvieron que chutar lagartil. Y se tira tres días babándose como un cerdo. Explícanos un poco qué es lagartil. Lagartil es un chute que le meten a un loco para dejarlo tres días dormido y sin que dé guerra. Pues imagínate eso a una persona normal, lo que le puede hacer. A mí mi cuerpo lo resiste, pero en el que no lo resista, se ahorcó también como a José Neltrotsky. Y hablando un poco de los funcionarios de prisiones, digo, de los carceleros, dentro de... Carcelero, quiero preguntarte a ver qué trapicheo se traían ellos o sea, qué chanchullos vistes por parte de los carceleros dentro de prisión. Oí, voy a ser legal y no voy a decir vi, porque no vi, pero oí y me enteré. Y en la cárcel se sabe todo, ¿eh? En la cárcel antes, mira, aquí se muere en la calle una persona y como sea de la vasca. Si ha pagado cárcel fuerte y ha pagado unos años, sus años, cada uno paga los suyos y es su condena y es la peor. Con una experiencia, no sé cómo decirte, tío, me empiezo a pensar en cosas que, como mi tío, por ejemplo, pagó 30 años, lo sacaron a morir en la cárcel, de la cárcel a la calle, y después de pagar 30 años, no por la sociedad que te encierra en ese círculo vicioso que nos trajo aquí, pero a él cada vez que le daban un permiso atracaba, y entonces por eso pagó 30 años. Si estás escuchando hoy, martes 9 de diciembre, si no me equivoco, son las 12:20, y estás escuchando la radio Cucaracha, la radio libre de Oviedo, la radio más que lleva emitiendo durante más tiempo en España, la radio libre. Y emitimos en internet en www.radiocuca.org y en el 107.3 de la FM si estás en Oviedo o alrededores, y muy alrededores, 107.3 de la FM. Bueno, os estoy metiendo cachos de otro programa intercalados mientras estoy mirando aquí en el ordenador más noticias sobre el tema este, que va a ser el único que hable hoy. Bueno, ¿qué estaba pasando en Grecia antes del asesinato del militante anarquista? Habiendo agotado todos los posibles medios de lucha y sabiendo que la propia vida de los inmigrantes corre peligro, se hace el llamado a una manifestación en Atenas para el día 5 de diciembre. El jueves 4 de diciembre de 2008, en la página Grecia Libertaria se publicaba la siguiente nota: abajo las manos de los inmigrantes. Ciudad de Jania, isla de Creta. Durante los 24 últimos días, 15 inmigrantes están en huelga de hambre reivindicando sus derechos a vivir. Piden lo obvio: que les den permiso de residencia sin más retrasos y procesos burocráticos, no solamente a ellos, sino a unos 140 inmigrantes más. Sus peticiones son totalmente lógicas, pensando que ya han pagado dos veces la cantidad de dinero que se pide en estos casos por parte del Estado por esos procesos burocráticos. Sin embargo, el Estado griego sigue considerando a estas personas como ilegales. Como respuesta ante la indiferencia por parte del ayuntamiento y de la jefatura comarcal del oeste de Creta, gente de la ciudad de Jania formó una plataforma de solidaridad y llevaron a cabo una serie de actos reivindicativos, manifestaciones masivas y, entre otras, la ocupación del ayuntamiento de la ciudad de Jania, la cual se terminó ayer. El 3 de noviembre estalló una batalla en las cárceles griegas, la cual se estaba ya oliendo desde hace tiempo. Es la lucha de los presos para tener juicios justos, infraestructuras dignas dentro de las cárceles, higiene, etcétera. Los aproximadamente 12.000 presos en Grecia viven, como en casi todos los países, en condiciones vergonzosas. Están alojados en edificios que están destinados para recibir como mucho a 7.500 presos. Los servicios médicos brillan por su ausencia. Casi un tercio de los presos están en condiciones de detención temporal, algo que en Grecia puede llegar a ser unos 18 meses o más. Los encarcelados, abandonados ante una sociedad que cierra sus ojos, están en una situación crítica. Desde el 3 de noviembre, una gran parte de los presos ha empezado huelga de hambre exigiendo unas mejores condiciones de vida dentro de las cárceles de la democracia burguesa. Unos 7.000 participan activamente o apoyan la huelga de hambre generalizada. Algunos, como una medida extrema, han cosido sus propias bocas negándose tomar siquiera agua. A través de su lucha, obligaron al gobierno griego que aceptase un listado de 16 peticiones que se leen a continuación. Bueno, múltiples actos de solidaridad se han realizado a lo largo de todo el territorio griego: concentraciones, manifestaciones, ataques a ministerios y sedes de partidos políticos. La policía dice sobre estos últimos, esta revuelta de estos tres días, que tiene 250 personas detenidas, ayer otras 150, o sea que sobra unas 400 o así. La policía dice que ahora ya la tele y la policía dice que ha arrestado 87 personas y 176 en proceso, vaya. A los que nos estéis escuchando por internet, si os metéis en el chat, os dejo un enlace en el que podemos ver un vídeo que puede inculpar a los policías. Os metéis en el chat en www.radiocuca.org, Cuca con la letra Q y la letra K, radiocuca.org. Estamos hablando de los de las revueltas que está habiendo ahora en Grecia estos tres últimos días por el asesinato a manos de un policía de un chaval de 16 años. Hay convocadas concentraciones en Zaragoza, en Madrid, en Burgos, en Barcelona. Y bueno, esto es lo que está pasando. Tiempo de atraco, tiempo de robo, normalizado, permitido, ilegal. El trabajo que te quema, el trabajo tapa del capital. El trabajo que nos quema, el trabajo que tacha el sistema. El trabajo que te quema, el trabajo trampa del capital. El trabajo que nos quema, el trabajo que engancha al sistema. El trabajo que te quema, el trabajo trampa del capital. El trabajo que nos quema, el trabajo que engancha al sistema. El trabajo que te quema, el trabajo trampa del capital. El trabajo que nos quema, el trabajo que engancha al sistema. Y este gran mercado creciendo a costa tuya, recupera lo que es tuyo. Como respuesta a su atraco establecido, roba lo que puedas. El trabajo asalariado es el robo al servicio del sistema. Tiempo de Bueno, Peña, pues ya veis, hoy solamente dediqué el programa a esto, que está ocurriendo en Grecia, está ocurriendo ahora mismo, y bueno, ya sabéis, hay que estar informados de todo lo que pase, y bueno, máxima difusión a todo el mundo de esto, ya sabéis que en bastantes ciudades en España también se están convocando concentraciones. Y bueno, a quemar, joder, a quemar todo Dios. Bueno, ya lo escuchasteis. Menos mal que vienen a recogerme, que si no voy a tener que dormir en la... El Tito Papen. En la emisora. Y bueno, para el próximo programa puedo prometer y prometo una cocina, tío. Que pondré música por lo menos. Di lo que quieras, tío. A ver, peña, con todo lo que está pasando con los compañeros griegos, que me cago en Dios, llevo 3 días consumiéndome en casa como un cabrón y comiéndome los cojones de la puta rabia. Que me cago en Dios, que no hace falta ir a Grecia, joder. Que hay muchas cosas que hacer aquí y apoyar a los compañeros de allí con acciones aquí, por pequeñas que sean. No esperéis a juntaros con nadie ni hacer un pequeño grupo, nada. Cada uno puede hacer lo que le salga de los cojones, pero me cago en Dios. Os animo desde aquí a hacer algo, joder. Hacer algo. A expresar el descontento de la manera que mejor te salga, ¿no? Sí, porque Grecia está más cerca de lo que pensamos, ¿me entiendes? No son más fuertes allí, ni más listos, ni más guapos, joder. Tienen los mismos problemas que nosotros y estamos igual de jodidos que ellos. Y así que os invito a eso, tío. Cada a expresarlo uno. Expresarlo con palabras y con gasolina. En la medida que pueda y quiera, eso. Una acción. Una significativa. Bueno, pues ahí os dejamos con eso, peña. Os pondremos un programilla de Noches de Gatada de antes. No voy a poner el que estuve. ¡Claro! Vamos a poner otro. Y ya sabéis, mira paeo, vaya pelea. Nada más que oí ahí ya me da. Dime lo que tú quieras. Ya me da mala sangre. Esto es.